quiero el día de hoy que vayamos de inmediato a la palabra del Señor y vamos a seguir tratando el tema de la iniquidad. El día de hoy vamos a estar hablando de una de las raíces más profundas. Hemos estado ministrando el tema del adulterio, hablamos del adulterio, estuvimos hablando de la inmoralidad, estuvimos hablando de la idolatría, de las prácticas de ocultismo. Pero en uno de los espacios de las conferencias, de las predicaciones que nosotros damos, de las palabras proféticas, podemos llevar a la gente a trabajar el área de rompimiento respecto al espíritu de mentira que opera en las diferentes generaciones. En todo el proceso que nosotros hemos trabajado, nos hemos dado cuenta que el espíritu de mentira es una de las raíces más profundas que marcan las vidas de personas, las vidas de familias, las vidas de padres, de madres, de hijos. Y hoy vamos a estar tratando este tema sin un espíritu de juicio, pero queriéndole llevar a usted al espíritu de revelación en Dios. Y vamos a estar mirando el libro de Génesis capítulo 3. Y acá tenemos, cuando hablamos de la interpretación bíblica, se enseña que la ley de la primera referencia tiene mucho que ver respecto al significado de un tema en la Biblia. Cuando yo encuentro Génesis 3, lo que puedo ver es que Satanás comienza a trabajar con una serie de mentiras a la mujer para que la mujer pueda soltar este privilegio que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo. Nosotros hemos visto en el libro de Isaías capítulo 14 y Ezequiel 28, lo vimos, cómo el corazón de Satanás se llenó de iniquidad. Él quería usurpar el trono del Señor. Y la Biblia dice, es muy clara, él cae a la tierra y su función es establecer su iniquidad sobre la gente. Y ustedes notarán que el poder de la iniquidad comienza a trabajar en medio de los seres humanos a través de las palabras de mentira. Y mire lo que dice la Biblia, pero la serpiente era astuta. Ayer dijimos que la astucia no tiene que ver con el reino de Dios, sino con el reino de las tinieblas. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Satanás comienza a retarla. Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Yo quiero que usted note que en este capítulo se establece la primera mentira. Satanás reta a la mujer y yo quiero que usted pueda entender que es algo que nosotros hemos estado enseñando. Si usted anda con serpientes, aprende a arrastrarse. Si anda con lobos, aprende a aullar. Si anda con águilas, aprenderá a volar. Si anda con leones, aprenderá a gobernar. La mujer, falta de sabiduría, comienza solamente, yo quiero que vea, a recibir la conversación, a mantener la conversación, a sostener la conversación. ¿Cómo el diablo puede entrar a la vida de un joven o de un varón, de una varona? Y yo quiero que ustedes vean que todo comenzó con una pequeña conversación. Realmente ese adulterio, esa situación que tú no has podido contener, ese engaño empezó con una conversación, con que Dios te ha dicho, no lo puedes hacer. Y yo quiero que mires cómo la naturaleza de Satanás se establece sin ella haber pecado, solamente con el hecho de haberse acercado. Ya se establece un nexo espiritual entre la serpiente y ella, porque la mujer comienza, quiero que lo note, sin haber caído, comienza a hablar palabras que no son palabras del reino de Dios. Ya ella añade, este es el primer chisme de la Biblia, no comeréis ni le tocaréis. Y comienza Satanás a trabajar, porque por lo general Satanás trabaja con tus oídos, con tu vista, con tu boca. Entonces, una pequeña palabra, una pequeña conversación corrompe, dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y yo miro esto y Satanás sigue y dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahora, quiero que note que acá hay otra mentira, porque a causa del pecado, no solamente vino la muerte física, sino que vino la muerte espiritual y la muerte eterna, tres tipos de muerte. Dios no había diseñado al hombre para morir físicamente, murió físicamente. Los años del hombre fueron hasta 960 y tantos años. Murió espiritualmente, se apartó de Dios. Pero tercero, el hombre murió eternamente, significa que a causa del pecado, el hombre está reducido al infierno por los siglos de los siglos sin Jesucristo. Me gusta esto, mire, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día, que comáis, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y ya la simiente se había establecido, entonces vea, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió asimismo con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces quiero que usted note, no vamos a entrar más allá, el proceso. Hablaron, pero luego de la conversación, entonces los ojos se abren, viene una apertura de los ojos. Nunca antes habían visto ese árbol de esa manera. Y la mujer come, pero luego viene el involucrar a su esposo dentro de esta situación. Y luego ya viene algo que tiene que ver con una muerte espiritual. Vieron que estaban desnudos. Ocurrió algo en su espíritu, un fraccionamiento de su cuerpo, de su alma y de su espíritu. El tema que estamos tratando el día de hoy es la mentira. Y cuando yo percibo lo primero que se produjo en medio de los seres humanos con la caída del hombre, la primera situación fue esta, la mentira. En todo el proceso de investigación que nosotros hemos desarrollado como ministerio, nos hemos dado cuenta que en las familias, en los hogares, entre los padres, entre las madres, entre los tíos, entre los abuelos, hay un montón de guardados, un montón de tapujos, un montón de mentiritas, un montón de engaños. Cosas que nosotros ni siquiera logramos entender. Nosotros no alcanzamos a capturar la imagen del asunto. Y en muchas de nuestras familias, Satanás actuó de esa manera para establecer un vínculo de iniquidad. El vínculo es el que estamos trabajando. Satanás habló, la persona quedó tocada, impregnada de una información, la persona lo hizo y ya luego la persona comenzó a enredar a otros. Y algo que hemos aprendido del espíritu de mitomanía, del espíritu mentiroso, es que la persona mentirosa por lo general quiere enredar a otra y a otra y crea toda una coartada. Crea todo un edificio de mentiras, y para tapar una mentira pequeña luego tiene que sacar otra y luego otra y luego otra más y luego otra más, y al final hay tanta gente involucrada en la situación y se hace tanto daño a las generaciones. Cuando nosotros comenzamos a ver esto, notamos que precisamente no fue tanto la desobediencia de comer, sino que ya se estableció la simiente de la serpiente y ellos comienzan a mentir y a descargar las responsabilidades. Entonces tú puedes notar lo mismo que Adán, la mujer que me diste. Entonces un hombre adúltero comienza a descargar la responsabilidad. Dice, es que yo no soporto a esa mujer, por eso he hecho todo esto. En la investigación que nosotros hemos estado realizando, en el transcurso de, nosotros empezamos el programa tal vez en agosto, de estos 8 meses, creería yo, he escuchado todo tipo de historias. He escuchado historias desde las más pequeñas, como mentir por una ofrenda, hasta las más grandes, como mentir por un asesinato. Quiero usar este inicio de programa para hablarles de, número uno, mentiras generacionales de padres físicos. Pensemos, número uno, en usted. ¿Cuánta gente no vive una doble vida aún al interior de las iglesias y nadie los conoce? Este tiempo está marcado por ser la era de las comunicaciones. Hombres que tienen sus celulares y no permiten que sus esposas los toquen, tienen claves, tienen correos electrónicos, mujeres que tienen correos electrónicos para tener contacto con novios, con novias, con parejas. Otras facetas que no conocen de usted, tal vez es cleptómano, adúltero, dado al alcohol, la gente no se ha dado cuenta. Miramos situaciones en donde la esposa llevaba 20 años con el hombre y jamás se dio cuenta que el hombre era adicto, nunca lo vio. Y ella me decía, jamás lo vi, pastor. Lo primero es la mentira personal. Y tengo algo claro, y es que podemos crear toda una serie de mentiras, pero tarde o temprano esto sale a la luz. Y aún cuando para poder lograr una restauración, no estoy hablando que usted tenga que ir a correr a hablarle a su esposa, primero debe buscar un consejero, la mentira debe ser traída a la luz. El hecho tiene que ser traído a la luz. Entonces, número uno, lo notamos vía personal. Número dos, tantas mentiras en medio de los que son nuestra familia. Conocí esta semana una mujer de tal vez unos 80 años de edad. Esta mujer tiene, ella me permitió hablar al respecto de este tema. Esta mujer tiene al menos, diría yo, 14 hijos. Y me dijo, me voy a morir y tengo que hablarle de que 6 de mis hijos no son de mi esposo, pero mi esposo piensa que sí son de él. Le dije, ¿y cómo fue eso? Dijo, un romance con una persona al mismo tiempo que estaba con su esposo, tenía una persona. Y ella vino, me pareció tan curioso, yo pude orar, ministrarla. De estas historias no es una, ni dos, ni tres, son muchísimas. Cientos de personas generacionalmente que mataron a alguien, eso está guardado. Cientos de personas que adulteraron, tuvieron hijos, y hoy ese muchacho de pronto está en una rebeldía tenaz y el problema es una mentira. Realmente el pelado está así porque hay un secreto guardado. Jamás se le dijo que el papá lo abandonó, lo golpeó mientras estaba en el vientre de la madre, que fue violentado. Jamás se le expresó, no, es que tú no eres hijo de ese señor, sino que mintieron y le establecieron el hijo a otra persona. Miren, es tanto lo que nosotros hemos escuchado. Entonces, yo noto mentiras, no solo personales, las suyas, sino generacionales. Y noto esto, que el pueblo de Dios es muy dado a mentir. Muy dado a mentir. La tercera cosa que noto son mentiras de líderes religiosos. Mentiras por dinero, por ejemplo. Mentiras para sacarle plata a gente. Mentiras para sacarle ofrendas a hermanos. De verdad, en serio. Mentiras en los sermones que se cuentan en los templos. Mentiras en decir tengo 10 mil personas. pero lo que quieres es mostrar algo que no eres porque realmente son 2000. Mentiras respecto a propiedades. Nuevamente, se enloda el nombre de una persona para sacarla de la iglesia, pero realmente lo que hay es un adulterio detrás de toda la situación del líder religioso o un abuso sexual. Y saben, el Señor ha venido hablando muy fuerte. Ha sido un tiempo desde julio del año pasado, donde el Señor ha venido tratando, hablándonos del espíritu de mentira, cómo está enraizado en los líderes religiosos y en gente de la casa de Dios. Y esta iniquidad se manifiesta. Tú puedes estar en una congregación por muchísimos años y luego de muchísimos años descubrir que todo era una farsa y salir dolido, herido por esto que viste. Ahora no tenemos solo esto, tenemos un espíritu de mentira por medio de las personas que han gobernado nuestras naciones, y ahí sí que perdemos el año, porque cada vez viene un escándalo más, un escándalo más, un escándalo más de mentiras, muertos, torcidos, robos, gente inocente que murió, gente inocente que pusieron por allá haciendo ver que era un guerrillero. Robo de dineros, gente que todavía sigue en posiciones de gobierno, que porque tienen mucho dinero mienten. No solamente hablamos de las mentiras de los padres de la patria, sino hablamos de las mentiras que están establecidas sobre la misma tierra. Ustedes imagínense cuántos muertos hay bajo la tierra, que toda la gente está pensando que es una mentira la muerte de él. ¿Cuántas mujeres no han abortado, matado niños, derramado esa sangre inocente, y la tierra está maldiciendo a esas personas por causa de las mentiras? Cuando nosotros comenzamos a tratar este tema decimos: Señor, tremendo. ¿Cuántas aún esposas, esposos salpicando iniquidad, aún siendo cristianos, a sus cónyuges, haciéndoles amarres y embrujos a sus mismas parejas, a sus mismos hijos? Conocí una mujer estos días haciéndole brujería a su hijo para apartarlo de la muchacha. La muchacha ya con dos niños. Y ella dice: es que yo no permito que mi hijo esté con esa mujer, yo no lo acepto. Y ella haciendo todo ese montón de cosas. La muchacha enfermándose, la muchacha con tumores, la muchacha toda flaca, ojerosa, enloqueciéndose. Una mentira. Y viene la mujer a la casa de ella y le dice: mira, amor, acá te traigo este desayunito, este chocolate con una arepita y con este quesito. Y ella: ay, gracias, suegrita. Y ella piensa que la suegra lo hace muy buena gana. Y en medio de esa comida le está insertando los espíritus inmundos para que su cuerpo se seque y se enferme y se muera. Las mentiras son más habituales de lo que nosotros pensamos, amados. Y si nosotros queremos alinear nuestra vida con el reino de Dios, vamos a tener que pedirle al Señor que pase por nuestra boca un carbón encendido y que saque de raíz el espíritu de mentira. Cuando yo percibo esto y el Señor me habla de esto, veo el libro de Juan 8:44 y soy confrontado. Cuando yo miro este libro y el Señor trae a mi vida, me muestra que la primera raíz no fue una desobediencia, sino fue la mentira, y que esto se estableció en los seres humanos. Yo dirijo mi mirada hacia el libro de Juan 8:44, donde dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, dice la Biblia, homicida. Mírele esto. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Miren esto, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Nosotros llamamos a la gente para poner citas, para dar las citas, y nos llaman: y Dios, que sartarada de mentiras. ¿Por qué saliste de esa congregación? No, es que los pastores, si uno va a hablar con los pastores: uy, mi hermano, usted no sabe todo lo que esta persona hizo acá. ¡Qué sartalada de mentiras! ¿Y sabe qué dice la Biblia? La mentira es un asidero tremendo. La mentira es el primer asidero de Satanás, de donde él engancha toda su suciedad y todas sus maldiciones para que nosotros no veamos la gloria de Dios. ¿Saben por qué? Porque él es padre de mentira. Dice que miente, es homicida, o sea, asesino desde el principio, hablando de Caín matando a Abel. O sea, detrás de esto estuvo Satanás mismo, pero la raíz fue mentira. La raíz fue un engaño. Satanás es el padre, engendra, pone sus genes de mentira en la gente. Quiero llamarte a libertad. Pero sabes, amado, si quieres libertad, vas a tener que renunciar al padre de mentira. Porque tú no puedes tener dos padres al mismo tiempo. No puedes decir que Dios es tu padre, pero también al mismo tiempo estar lleno, llena tu boca de mentiras hacia tus hijos, hacia tu esposa, hacia tus familiares, hacia tu ministerio, hacia la gente que te ama. Esta ha sido la palabra de Dios para ti el día de hoy. ¿Quieres ver a Dios? Muere a la mentira. En la segunda parte de este programa trabajaremos este tema más profundamente. Estuvimos mirando esto y hemos sido confrontados porque cuando nosotros comenzamos a hacer la investigación familiar, familia por familia, hijo por hijo, abuelo por abuelo, comenzamos a descubrir en medio de la congregación, cuando hicimos el libro de las memorias, que ya les explicaremos, la cantidad de mentiras. Bueno, no llamemos mentiras, cosas guardadas y tapadas que ni siquiera nos imaginábamos. Descubrimos un caso que fue tal vez uno de los más fuertes que yo he tratado, de una mujer se muere el esposo y se supone que ella estaba casada con él, pero cuando muere al velorio llegan creo que 4 o 5 mujeres, porque no quiero exagerar más, que alegan ser la esposa del hombre, del muerto. Y en este caso fue tan escalofriante porque la mujer, la viuda, la que está al frente del entierro, tiene 3 o 4 hijos, pero cada mujer también llega con 3 o 4 hijos que tienen el apellido del hombre. Hemos visto todo este tiempo, alguien venía y me decía, me permite dar esto como una ilustración, pastor, yo maté personas, hice todo esto, nadie sabe, todo el mundo en mi familia me ve como un modelo a seguir, pero esta es toda mi vida. Recibido varones que dicen, pastor, yo tengo mi esposa y tengo mis 3 hijos, pero es que además de eso también soy homosexual, sostengo relaciones con otros hombres. Y no estoy hablando de inconversos. Son muy pocos los casos de inconversos que me buscan. Estoy hablando de pueblo de Dios. Gente, no que lleva un año de cristianos. Vean, estoy hablando de gente que lleva 7, 8, 9, 10, 15, 20 años de cristianismo. Que viven una vida tan terrible y dicen, nadie sabe en realidad quién soy yo. Este programa lo estoy haciendo con un espíritu de temor y de temblor. Porque yo no quiero llevarlo a usted a que usted de pronto tome una decisión incorrecta después de este programa. No, quiero llevarle un arrepentimiento. Y yo puedo percibir desde el niño más pequeño hasta la persona más adulta, en estas generaciones, se ha soltado un espíritu de mentira tan fuerte. Si ustedes comienzan a mirar la vida de un adúltero, la vida de un adolescente, la vida de un niño, la vida de un matrimonio, siempre en medio de la hechicería, la idolatría, la inmoralidad sexual, del mal uso del dinero, siempre está presente el espíritu de mentira. ¿Qué hace Satanás? Satanás lo que hace es insertar su genética. La Biblia dice que si tú has nacido de nuevo, los genes de Dios han sido establecidos sobre ti. Pero la Biblia también dice que si tú hablas mentira, los genes de Satanás están sobre tu vida. Y entonces va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Mientes por dinero, mientes por plata, mientes por la llegada en un tiempo que no es el tiempo. Mientes por la mañana, mientes por la tarde, mientes por la noche. Te sacas esa canequita de pintura de la empresa sin que nadie se dé cuenta y vas y la vendes. Dicen, no, es que esto me lo pagaron como parte de un trabajo. Y mientes. Y mientes a tus hijos, y mientes a tu esposo, y mientes a tu pastor, mientes por las horas, mientes por la hamburguesa, mientes por la ropa, mientes por el noviazgo, mientes por lo uno, mientes por lo otro. La Biblia es clara. Queremos ver a Dios. El pueblo de Dios necesita renunciar al espíritu de mentira. Tenemos que tener claridad en este respecto. Y mi oración hoy es que todos nosotros podamos ser confrontados y pedir al Señor que nos ayude a renunciar. Yo no quiero de ninguna manera atacarlo a usted. Yo no quiero dañarle su reputación. Yo no quiero dañarle su vida. Yo no quiero dañarle su familia. De ninguna manera es mi intención. Pero mi intención sí es que usted pueda renunciar al espíritu de mentira. Que el espíritu de mentira sea subyugado. Que el espíritu de mentira pueda bajar de su vida. Y que en el trono esté el Señor Jesucristo. Quiero que miremos algo el día de hoy. Quiero que miremos el libro de Génesis, el capítulo 4, el versículo 9. Y me parece tan importante todo esto que nosotros hemos hablado. Adán miente, Eva miente, pero por consiguiente la generación que comienza a levantarse es una generación que viene con un espíritu de mentira. Libro de Génesis capítulo 4, el versículo 8. Mire esto conmigo. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Miren esto. Miren ahora lo que ocurre. Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Mire cómo una generación de padres mentirosos comienza a producir una generación de hijos mentirosos. Un asesino, hubo un muerto. Escúchelo. En esta historia hay un muerto por delante. Y Dios está hablando. Dios está hablando y a Dios le están mintiendo. Y yo... Me hace relucir las palabras del apóstol Pablo cuando dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. De todo lo que el hombre siembra, de eso también va a cosechar. A Dios nadie, lo dice la Biblia es clara, a Dios nadie lo puede engañar. Caín trató de timar a Dios, le dice: ¿dónde está tu hermano? Y no porque no supiera, es una pregunta retórica. Dios sabía dónde estaba Abel, la sangre de Abel estaba clamando desde la tierra desde hace muchísimo rato. Dios sabía, Abel está muerto, su sangre está clamando desde la tierra. Caín, ¿dónde está tu hermano? No sé. Una generación de padres mentirosos, una generación de abuelos mentirosos, una generación de tíos mentirosos, lo que hará es provocar una generación de hijos mentirosos, generaciones de pastores completas en mentira, generará generaciones completas de discípulos en mentira. Queremos sacar la iniquidad de nuestra casa. Vamos a tener que golpear en la cara el espíritu inmundo de mentira. Todo este tiempo estamos mirando la escritura y hemos aprendido unas lecciones bien interesantes. Quiero que mire usted el libro de Primera de Reyes capítulo 22. Y aquí vamos a estar trabajando un tema bien interesante. Mire conmigo Primera de Reyes capítulo 22. Y vamos a estar entrando todavía más profundo. Yo creo que usted pueda decir allá en su casa: en el nombre de Jesús renunciamos al espíritu de mentira. Primera de Reyes, el capítulo 22. Vamos a mirar este capítulo que de alguna manera es algo cómico. Primera de Reyes, capítulo 22. Hablando de Micaías. Hablando de Micaías, profetizando la derrota de Acab. Hablando de Micaías, hablando de un profeta que da la palabra contra Acab. Hay una historia muy interesante. Y es que Acab va a ir a hacer una guerra contra Ramot de Galaad. Es muy interesante esto. Y entonces Acab se había hecho de 400 profetas, y todos los profetas hacen cuernos, hacen unos cuernos gigantescos, y dicen, ve, ve, ve acá, ve gran rey, que el Señor te entregará la ciudad. Pero un hombre, Josafat, dijo, bueno, pero es que acá no hay profeta de Jehová, no hay profeta del Señor que pueda hablar, no hay profeta de Jehová en medio de nosotros. Y entonces dice Acab, sí, acá hay un Micaías. Pero ese Micaías solo me profetiza cosas malas. Entonces lo mandan a llamar. Pero cuando lo mandan a llamar, es reconvenido, dice la Biblia. Lo reconvienen y le dicen, bueno, si usted va a hablar al rey, haga el favor y hable cosas que el rey quiera escuchar. Entonces, cuando el profeta Micaías viene, le dice, sí, no hay problema, el Señor te va a dar la victoria. Y Acab viene y dice, ¿te das cuenta cómo se burla de mí? Y entonces Micaías da esta profecía. Solo miren esta profecía. Dice la Biblia, entonces él dijo, oye pues la palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Uno decía de una manera, el otro decía de otra. Yo quiero que usted pueda mirar eso. El uno decía de una manera, el otro decía de otra, hablando del ejército del cielo. Hablando de ángeles y demonios. Decían, ¿quién va a provocar a Acab? ¿Quién lo va a poner? Y miren lo que dice la Biblia. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otro. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de los profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. ¿Sabe qué ocurrió? Vino otro profeta, le golpeó la cara. Lo pusieron a comer pan de dolores por haber dado esa palabra. Pero quiero que miren eso. Un espíritu de mentira salió allá. Quiero que ustedes hagan este cuadro. En la corte celestial, en el ejército del cielo. A la derecha, todos los ángeles. A la izquierda, todos los demonios. Y Dios mirando, ¿quién va a inducir? ¿Quién va a inducir acá para que vaya esa guerra? Y sale un espíritu de mentira y dice, yo voy a ir, yo los voy a engañar. La Biblia dice que fueron a esa guerra. Cuando los enemigos de Ramot de Galaad vienen a matar a Josafat, Josafat pide ayuda a Dios. Y él es librado. Porque el objetivo no era matar a Josafat, el objetivo era matar a Acab. Ya se había dado una palabra profética de la muerte de él. La Biblia dice que un arquero lanzó una flecha a la aventura. Y la flecha entró por la juntura por donde se unía la coraza de Acab. Y Acab murió, cayó muerto. Dice la Biblia que allá lavaron la sangre del carro de Acab, donde se bañaban las rameras. Espíritu de mentira saliendo a engañar al mismo hombre de Dios. Espíritu de mentira saliendo a engañar al director de toda una nación. ¿Cuántas familias bajo el espíritu de mentira? ¿Cuántas naciones bajo el espíritu de mentira? ¿Cuántas personas bajo el espíritu de mentira? Yo no quiero juzgarlo. Tampoco, como le estoy diciendo, quiero provocarlo para que usted salga corriendo y vaya y hable toda la verdad. No, tiene que buscar un consejero, tiene que buscar una persona que lo ayude. Tiene que hablar, usted tiene que confesar. Va a venir una prédica que se llama eso, el poder de la confesión. Ir a buscar a alguien espiritual, no a cualquier persona, a alguien espiritual que lo ayude en su libertad hablando. Como el espíritu de mentira se mueve a través de la boca, una persona mentirosa tiene que tener mucho cuidado con lo que habla. Y una persona que tiene la habilidad de mentir y de timar a otros, hay que tener cuidado con todo lo que habla, porque desde el inicio hasta el final, todo puede ser una completa mentira. Cuando yo veo este capítulo de Primera de Reyes, soy sorprendido y digo, ¿cuántos de nosotros no estamos bajo el poder de la mentira, del engaño? ¿Cuántos de nosotros no estamos detrás de pronto una persona que lo único que ha hecho es engañarnos toda la vida, mentirnos toda la vida? Nuestro padre, nuestra madre, nosotros mismos, nuestros abuelos, nuestros ancestros, nuestros gobiernos, nuestros líderes religiosos. Por eso la Biblia dice que hay que probar los espíritus. aún nosotros que somos gente que oramos, que intercedemos, que buscamos al Señor, hemos sido víctimas de unos goles tremendos de gente que entró en medio de la congregación y decíamos, wow, este parece ser un hijo de Dios. Mentira, era un hijo que tenía la simiente de la serpiente, todo era una mentira. Salió, se acostó con alguien, mintió, le quitó el esposo a alguna persona, se fue, luego volvió, luego vino, se hizo el que pedía perdón, pero no había ningún perdón, todo era realmente una mentira. Vino, sacó dinero, robó, usando la mentira. Dividió el ministerio, usando la mentira. Hizo daño a alguien a través del poder de la mentira. Embrujó a alguien con mentiras, lo sedujo con mentiras. Hizo suciedades y todo lo plasmó como con mentiras. ¿Cuántas personas no salen hoy de las congregaciones? Y son decenas de pastores las que me dicen, mire, el líder fulano de tal se fue de la congregación. Todo el mundo lo tenía allá en un pedestal, pero pastor, nosotros descubrimos que se había acostado con una niña de la iglesia. Y se fue y se llevó gente de la congregación y puso otra congregación. O está en otra congregación, está dirigiendo un grupo, está dirigiendo una célula. Allá lo tienen. Pero nosotros sabemos que realmente es un mentiroso y se atreven a amenazar a los pastores y en su salida dicen, si tú llegas a hablar lo que yo hice, te mandamos a matar o mandamos a hacerle algo a tu familia. Y los pastores andan llenos de espíritus de temor a causa de este tipo de personas. ¿Cuántas personas no están en medio de congregaciones asolapadas, habiendo abusado de niños en grupos familiares, en escuelas dominicales? ¿Cuántas personas no están asolapadas habiéndole quitado el esposo o la esposa a alguna misma persona de la iglesia? ¿Cuántas personas no están asolapadas en medio de congregaciones robando las ofrendas y diezmos que ellos mismos recogen? ¿En cuántas congregaciones nosotros no hemos ido a ministrar y hemos dicho hay robo? Y mientras los ujieres llevan las ofrendas desde donde se dejan hasta la oficina, meten las manos y sustraen del precio de la heredad. El pueblo de Dios está lleno de espíritus de mentira. Y por eso la tierra nos maldice. Por eso la misma tierra comienza a provocar catástrofes en contra de nosotros. Por eso el mismo cielo produce tremendas inundaciones y no deja de llover y todo queda bajo el agua. Cuando Dios ha dicho, yo no rompo mi pacto, yo no rompo mi pacto, la tierra no se llenará de agua. Así que el problema no es de Dios, Dios no ha roto su pacto, el pueblo ha roto el pacto con Dios. Y se ha roto por las mentiras, porque el pueblo ha hablado palabras delante del Señor, ha hecho promesas que luego ha roto, y son capaces hasta de desafiar a Dios y decir, Dios, ¿tú qué? Cuando Dios lo sabe todo, como Caín mintiendo, trayendo verdaderos espíritus de mentira en medio de la casa de Dios. Comenzamos nosotros a hacer esta investigación, comenzamos a reunir familias. Comenzamos a mirar los libros de las memorias y comenzamos a descubrir abortos, un sinnúmero, brujerías, un sinnúmero, adulterios. Personas descubrieron hermanos, vea, tengo como otros 3-4 hermanos en otras diferentes mujeres, no en mi mamá. Otros descubrieron que realmente su papá no era su papá, sino era otra persona, su mamá era otra persona. Espíritus de mentira. Cuando nosotros miramos esto, nos damos cuenta que el espíritu de mentira es más delicado de lo que nosotros creemos. Porque con un espíritu de mentira pueden matar a una persona. Con espíritus de mentira pueden arrastrar a una persona. Con espíritus de mentira se puede estar salvando a un culpable. Y se puede estar metiendo a la cárcel a un inocente. Solamente con espíritus de mentira. Escuché de un caso de una señorita que dijo, ese muchacho me violó, ese muchacho me violó. Después de 7 años que el muchacho estuvo en la cárcel, la señorita va y dice, no, él nunca me violó, solamente fue que él nunca se quiso acostar conmigo. Entonces, por esa razón, yo dije que él me había violado. Y pagó 7 años de cárcel. Después de que el daño está hecho, ya con pedir perdón, no le devuelven a uno toda esa vida perdida. Queremos recibir verdadera libertad del espíritu que ha posesionado nuestras casas y nuestras familias a través de la iniquidad. Vamos a tener que estar dispuestos a buscar profetas de Dios, hombres y mujeres de Dios a quienes podamos hablarles y decirles, miren, todo esto es una mentira, estoy acostumbrado a mentir. Desde que llegué a Cristo he vivido una vida de engaño y de mentira. Tremendo, esta predicación es más que confrontante. Pero si queremos ver la gloria de Dios, si queremos que la luz de Dios resplandezca en medio de, las naciones de la tierra, nada de tinieblas pueda haber dentro de nosotros. La mentira es tinieblas. Y la mentira lo único que hace es opacar la luz de Jesús. Cuando tuviéramos que ser una iglesia gloriosa, una iglesia a la que las puertas del Hades no avanzan, lo que vemos es que el Hades avanza y es una iglesia bajo tinieblas. Porque el espíritu de mentira ha entrado en medio de nosotros. El espíritu de mentira es muy fuerte. Cuando nosotros miramos esto, podemos ver que puede tomar un espíritu de mentira a un 400 hombres que se dicen llamar profetas, Lo toma para engañar toda una nación completa y llevar a la nación al peor deterioro que pueda haber. El espíritu de mentira es un espíritu que se transfiere generacionalmente. Dice Génesis capítulo 12 que Abraham mintió por su esposa. Y dijo, no, ella es mi hermana. Pero en Génesis capítulo 20, Abraham donde Abimelec, nuevamente él miente en el versículo 2. Dice, no, es mi hermana. Pero en generaciones más adelante, en el libro de Génesis capítulo 26, versículo 7, acá tenemos su descendiente, Isaac. Isaac también miente y es la misma mentira. Las manzanas no caen muy lejos del árbol. Tú hoy golpeas a tu hija, golpeas a tu hijo, le dices mentirosos, indignos de confianza, mentirosos. Yo pregunto, cuando tú fuiste adolescente, ¿mentiste? ¿Tus padres fueron mentirosos, hubo adulterios, mentiras, engaños en medio de tu casa? Entonces eso no sale con palo, eso no sale jalándole el pelo a los muchachos y diciéndoles mentirosos. Hay una raíz, es una raíz generacional. Tal vez ellos no tengan la culpa, ellos son sencillamente el resultado de algo que hicieron de ellos mismos. ¿Qué tal que tú puedas encontrar toda la libertad que necesitas en poder hablar y liberarte de este espíritu de mentira? En la parte final de este programa estaré hablando sobre esto, pero quiero que podamos orar y vamos a orar que este espíritu pueda ser cortado de en medio del pueblo del Señor, y quiero que se una aún alrededor de toda la iglesia cristiana, de su vida, de su familia. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia y hoy te pedimos, Señor, que metas tu mano con toda la fuerza y saques este espíritu inmundo de mentira, saques esta raíz. Porque tal vez, Señor, hemos sacado la raíz del adulterio, sacamos la raíz de la fornicación, sacamos la raíz del cigarrillo, sacamos la raíz del tabaco, sacamos la raíz de la brujería, pero se nos ha olvidado que la raíz de la mentira está ahí guardada. Y luego viene toda esta situación, nos enredan, nos hacen daño. Señor, mete tu mano y corta de raíz la raíz del espíritu de mentira. Da victoria a tanta gente que ha vivido un montón de situaciones, no porque ellos literalmente las quieran vivir, sino porque la atadura ha sido tan fuerte, lo que se ha dejado en medio de la vida de ellos ha sido tan fuerte que no pueden ver tu gloria. Oramos y creemos en tu respuesta en el nombre poderoso de Jesús. En esta parte final tenemos que hacer el análisis de cómo el espíritu de mentira puede tomar toda una familia. Ocurre en el caso de Ananías y Zafira mintiendo por dinero, mintiendo por los dineros que le pertenecían a la casa del Señor. Miente el esposo, involucra a la esposa, los dos mueren. Como príncipes de Israel mintieron, se levantaron, hablaron palabras denigrantes y el Señor los cortó en medio del pueblo. Como en tres ocasiones estuvo a punto de ser abortado el plan de salvación, ser abortado el plan del Mesías a causa de las mentiras de Abraham y de Isaac en Génesis 12, en Génesis 20 y en Génesis 26, heredando mentiras. Yo quiero que usted lo pueda ver. En Génesis 12 miente Abraham, en Génesis 20 miente Abraham, en Génesis 26 miente Isaac. Jacob toma la bendición por medio de un engaño, de una mentira. Pero su hijo José va a la cárcel a causa de una mentira. 4 generaciones, 5 generaciones, todas llenas de un espíritu de engaño y de mentira. Y hoy nosotros lo podemos ver, hijos tramando padres, hijos. Y quiero hablar a padres siendo específicamente. Cuando tú como padre eres bautizado por el Señor Jesucristo, y cuando tú como padre renuncias totalmente al espíritu de mentira y trabajas a morir en eso, entonces ese asidero comienza a cortarse en medio de tus hijos, en medio de tu casa, en medio de tu familia. Mentimos, ¿En dónde estuviste esa noche? No, estaba haciendo tareas. ¿En dónde estuviste esa noche? Hace poco encontramos un caso. Alguien venía y decía, no, se fueron disque a celebrar el cumpleaños de la niña. 3 meses después veo que la niña cómo vomita. La niña debe tener anorexia. Yo dije, no, eso no es ninguna anorexia. La niña está embarazada. ¿Cómo se le ocurre, pastora, a usted decir esas sandeces si yo confío en mi hija? Si mi hija no es mentirosa. Le dije, hermana, pero usted ha mentido mucho. Usted también es muy mentirosa. Usted miente por los horarios, usted miente por las llegadas, usted miente por si viene, por si no viene. Ay, pastor, eso es una cosa suya. Usted como siempre deseándole a uno malas cosas. Y a los 2 días vino y dijo, sí, pastor, evidentemente mi hija está embarazada. Me engañó. Es algo generacional. El libro de Salmo capítulo 5 dice algo tremendo. Quiero que miren esto, Salmo capítulo 5, versículo 6. Dice la Biblia, hablando de Dios, dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré y esperaré delante de ti, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Mira esto, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Miren lo que dice David. Está diciendo, Dios destruye a todos los que hablan mentira. Tal vez tú no fuiste destruido, tal vez tú pudiste burlar 10 años, 15 años, 20 años y estás tranquilo, estás cómodo diciendo no me pasó nada, pero destruiste tus generaciones, destruiste la vida de tu hijo, destruiste la vida de tu hija. ¿Quieres restaurarlo? Busca un ministro urgentemente y di, confiesa tu mentira. Has destruido la vida de muchísima gente. Confiesa tu mentira. Todavía estás a tiempo antes de que Dios ponga su mano sobre ti. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis 21 que los mentirosos van al lago de azufre y fuego. Yo no quiero pelear con usted respecto a la doctrina de la salvación, porque habrá un montón de gente legalista que dice que se pierde por todas las cosas. Habrá un montón de gente extrema gracia que dice la salvación no se pierde. Pero Apocalipsis 21 dice que los mentirosos no van al cielo. Es imposible que un mentiroso entre al reino de los cielos, porque los mentirosos son inmundos y ninguna cosa inmunda entra en el reino de los cielos. ¡Qué cosa tan tremenda! No podrás ver la gloria de Dios si caminas bajo el poder de mentira. Dios dice que destruye los mentirosos. El libro de Salmo capítulo 101 se transfiere la misma idea. Quiero que mire el libro de Salmo capítulo 101. Dice la Biblia que el Señor trae juicio a los que hablan, tienen un corazón malvado y hablan mentira. Dice, a los que solapadamente infaman a su prójimo, Dios los destruirá. Qué tremenda la palabra de Dios. Dice Salmo 101:7, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Quiero que mire eso, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira, no se afirmará delante de mis ojos. Mírelo, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. No se puede afirmar delante del Señor el que habla y hace mentira. ¿No les parece eso tremendo? Porque una persona no se puede afirmar. Porque lleva tantos años y de verdad como que la vida de esa persona no es firme, no produce ningún tipo de firmeza, no produce ningún tipo de fruto, van es para atrás. Porque el mentiroso no se puede afirmar. Tal vez no son tus mentiras, pero sí son las mentiras de otros, son las mentiras de otras generaciones. Proverbios 19, versículo 5, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. Nuevamente le digo, yo no le hablo a usted para ponerlo bajo juicio. 2 cosas que pienso que usted debe hacer después de oír esta predicación. La primera es busque urgentemente un ministro. Si de pronto usted dice, no, yo no puedo hablar en mi congregación, donde yo hablo en mi congregación van a publicar eso, lo van a hablar. Entonces busque una persona, llame, mire cómo me busca a mí para poder hablar conmigo. Yo tengo muchísimas, tengo un colapso de citas, estoy tratando de atender a toda la gente que pueda, no puedo atenderlos a todos, pero trate de buscarme de alguna manera, de sacar conmigo unos 10 minutos y decir, pastor, necesito que ore, tengo que contarle esto. pero además de usted venir y hablar, porque un montón de gente viene y habla y vienen y confiesan sus pecados, y estamos igual que en la iglesia tradicional, vienen en sus pecados, confiesan en sus pecados, y el que reza peca empata. Entonces lo que ocurre es que salen de confesar sus pecados para seguir viviendo lo mismo, y luego vuelven otra vez a confesar sus pecados. Entonces lo que tú ya estás es cebado a seguir haciendo la misma situación. Tú no has encontrado libertad en Dios, necesitas caminar en esa dimensión de libertad. Dos cosas que quiero recomendarte. ¿Quieres caminar en el poder de la libertad? ¿Sientes que esta palabra que Dios te habló hoy, sientes que la atadura te tiene hasta el cuello? Y tú dices, uy pastor, si esa palabra me tocó, mi vida está llena de mentira, mi familia está llena de gente engañadora, de gente mentirosa. Número uno, busca personas de Dios que puedan. La Biblia dice que al que nosotros le remitamos el pecado le será remitido, y al que se lo retengamos le será retenido. Nosotros no tenemos poder para perdonar pecados, pero si tú hablas, tú confiesas, nosotros podemos orar por ti para soltarte de esa atadura. Es lo que dice la Biblia en el último libro de Juan. Pero no solamente hablarlo, sino apartarte para siempre. Padre, estamos acá y hoy este programa ha sido muy confrontante, tu palabra es confrontante, y aunque no hemos tomado muchos textos, Señor, yo sé que profecía ha estado fluyendo a través de la predicación. Señor, trae toda la revelación en el nombre de Jesús a la gente que me está escuchando y libera tanta gente y tantas familias del poder de la mentira. Hemos orado y creemos firmemente que la palabra produce efecto en el nombre de Jesús. Amén.